Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Waldemar Maliki, nacido en 1958 en Lublin, Polonia, se graduó en la Academia de Música de Gdańsk, luego de estudiar en Viena con Paul Baduka Skoda. Ganó la competencia vienesa Wiener Musikseminar y grabó unos 40 álbumes con orquesta de cámara y como solista. Es el autor de una serie de programas de televisión polaca sobre la historia de la música clásica. Laureado con premios estatales por actividades educativas y musicales, ganador de premios innumerables y jurado en competencias como, por ejemplo, Viña del Mar, en Chile. Grabó un audiobook en la biografía de Astor Piazzolla, que se llama Mi Vida. Hace 15 años creó la Filarmónica del Humor, un ensamble orquestal de 25 personas, compuesto por músicos que paulatinamente a lo largo del espectáculo van convirtiendo la formalidad de la música clásica en una fiesta del humor intelectual. Ha actuado, entre otros músicos, con Marcelo Nisiman, Ara Malikian, Juanjo Mosalini y muchos artistas europeos. Es un músico extremadamente versátil, cuyos intereses van desde el humor musical a través del descubrimiento de música rara y muy poco tocada, como en un Liszt tardío, hasta el tango polaco. Muy conocido y querido en su país, principalmente gracias a programas educativos de televisión, como les contaba, realizados en los últimos 20 años. Waldemar Maliki es un pianista virtuoso que sorprende a los espectadores con su libertad de expresión y de interpretación de la música. Este concierto se trata de una forma completamente nueva que combina un recital de virtuosismo con un cuento extremadamente divertido sobre la historia de la música clásica, los estilos de los famosos compositores y las características nacionales de la música. El pianista polaco presenta una melodía conocida en el estilo de varios compositores famosos, entre otros Chopin, Liszt, Debussy o Wagner, y muchos más al tiempo que los parodia. Un concierto que combina elementos virtuosos, autoirónicos, humorísticos y educativos en un ambiente de juego intelectual entre los espectadores y el pianista. El espectador podrá apreciar el virtuosismo y el humor de Waldemar Maliki, que ha logrado consagrarse como un ícono en Europa, China y Estados Unidos. El espectáculo Waldemar Maliki Piano Show es recomendado para el público melómano o para gente joven de las escuelas de música, liceos, círculos académicos, etc. Familiarizada con los estilos musicales, quienes pueden ser gratamente sorprendidos por la falta de barreras y la libertad del intérprete. The Entertainer, o El Artista en español, es una pieza de piano clásico escrita por Scott Joplin en 1902. Como uno de los clásicos del ragtime, volvió a la fama internacional como parte del renacimiento del ragtime en la década de 1970, cuando se utilizó como tema musical para la película de 1973, El Golpe, ganada con un Oscar. Escucharemos a Waldemar Maliki desde su show junto a la Filarmónica del Humor en vivo, hace unos cuantos años ya, en una parodia musical del clásico de ragtime The Entertainer, El Artista de Scott Joplin, con mezclas de distintas melodías y canciones de músicos y creadores de todos los tiempos. Thank you. y Bernard Mielas. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Coetus es una orquesta de percusión ibérica fundada en 2008 por el percusionista Alex Tobías y con sede en Barcelona. De Banda a Banda es el tercer disco de la formación catalana liderada por este músico, por Alex Tobías, que continúa desarrollando su personal lectura de la música tradicional ibérica, con la percusión tradicional y las voces como principales protagonistas, pero dando cada vez más peso a instrumentos melódicos y armónicos. Coetus ofrece en este nuevo trabajo discográfico una excelente colección de canciones de diferentes puntos de la península ibérica. La novedad más destacada de este nuevo trabajo es la ausencia de Eliseo Parra, un músico que yo ya difundí en otras oportunidades, y les cuento que no solo la voz masculina del grupo era él, porque fue fundador, sino el artista en referencia en la música tradicional de este país y fundamentalmente de Coetus hasta ahora. Pese a tratarse de un músico insustituible, el conjunto no se resiente en absoluto, ya que Carles Denia, el cantante que ha sustituido a Parra, es también un excelente intérprete con una voz áspera y sugerente, llena de matices, que aporta además su conocimiento de canto y de poesía valenciana. El repertorio del disco es, de nuevo, muy rico y variado, con una primera mitad donde predominan los ritmos castellanos, sobre todo salmantinos y cantábricos. Escucharemos a Coetus desde su disco De Banda a Banda del 2008, la canción El Sorteado de La Habana. Amarillo es el oro, blanca la plata. Amarillo es el oro, blanca la plata. Rubia la mi melena que a mí me mata. Anda niña y componte, vamos mañana. Por la ventana gotas vio caer. canto y la palabra.